Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como todas las semanas, haremos un repaso noticioso del acontecer en Centroamérica y México. Gracias por sintonizarnos. Les acompañarán Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. De seguido, los titulares más importantes de esta emisión. Gran parte de la población en Costa Rica se muestra cansada de la política tradicional. En medio de este descontento y apatía, surgen propuestas desde las bases sociales que buscan atraer e incluir a la ciudadanía para el próximo proceso electoral. En El Salvador, los precios de los medicamentos de más demanda bajaron, con el fin de que la población tenga mayor acceso a productos de calidad para resguardar su salud. Con la medida, dicha nación deja de ser uno de los países con los medicamentos más caros de la región. En una reciente visita a Guatemala, el director de UNICEF, Anthony Lake, alertó sobre el estado de niños y niñas que viven en centros infantiles y que son víctimas de violencia y malos tratos. Cerca de 6.000 menores se encuentran en centros de este tipo a la espera de que una familia les acoja y dé un hogar. Un estudio dio a conocer que la etapa de investigación es la mayor debilidad para esclarecer los asesinatos de mujeres en Honduras. En el 2005 se presentaron 175 muertes violentas contra mujeres. 7 años después, en el 2012, esa cifra se incrementó a 606 femicidios. En México, los pueblos campesinos e indígenas de la montaña de Guerrero sufren una nueva estrategia de despojo de sus tierras a través de los proyectos de zonas naturales protegidas o territorios destinados a reservas de la biosfera. Más allá de proteger los recursos naturales, estos proyectos cambian el uso del suelo, lo que lleva a que los territorios dejen de ser habitables. En Costa Rica, gran parte de la población costarricense se muestra cansada de la política tradicional. En medio de este descontento y apatía surgen propuestas desde las bases sociales que buscan atraer e incluir a la ciudadanía para el próximo proceso electoral. Para tratar este tema le damos el pase a la periodista Natalia Rojas. Costa Rica se prepara para las elecciones en febrero del 2014, pero muchas personas en este país desconocen a quién le darán su voto, pues no se identifican con ningún partido o ni siquiera saben si irán a las urnas. Activistas y líderes políticos coinciden en que una apatía electoral predomina en el ambiente. La ciudadanía se siente cansada de la política tradicional y ve al gobierno como una autoridad con actitudes cerradas, que impiden la participación popular. La comunicadora y activista Julia Ardón expresó que las reacciones de la ciudadanía son diversas. Mientras hay quienes rechazan acudir a las urnas, lo que generaría un porcentaje considerable de abstencionismo, hay otras personas que más bien quieren crear frentes de lucha, pero sin partidos al mando. La causa de esto ha sido la gran concentración de poder que se ha venido generando desde hace unos 30 años para acá, y eso ha hecho pues que la gente se sienta ajena a la toma de decisiones. Aunque a partir de varias luchas que se han dado, se ha ido como ganando conciencia y se ha ido manifestando una organización de las comunidades, de las gentes, dentro de los partidos e incluso, como ha ocurrido en muchas otras partes del mundo, al margen de los partidos. Ardón comentó que la política actual es jerárquica, patriarcal y que toma decisiones al margen del pueblo. Por tal motivo, aseguró que se debe encontrar una nueva forma de hacer política, más participativa, horizontal y, lo más importante, que convoque a los y las costarricenses a sentirse parte de esta. Un grupo de activistas busca una alternativa para las elecciones del 2014 que incluya movimientos sociales. La propuesta más reciente es la Coalición Viva, iniciativa que pretende ser el partido para la gente sin partido, según sus integrantes. La comunicadora Ardón es una de sus impulsoras y explicó que el objetivo de la agrupación es unir movimientos sociales a las personas y partidos políticos progresistas. El presidente del partido izquierdista Alianza Patriótica, Mariano Figueres, señaló otras circunstancias que alejan a la ciudadanía de la política electoral. Ha habido mucha politiquería en muchos partidos, ¿verdad? No ha habido un ejercicio sano de la política. La gente se mete dizque en actividad política, pero en realidad es con el ánimo de servirse y no de servir, siendo la política pues una actividad dentro de la sociedad tan necesaria, tan positiva, tan de servicio, tan bonita, tan de ilusión. También la falta de cumplimiento de las promesas electorales aleja a mucha gente de la política, que primero ven con ilusión cuando les ofrecen absolutamente todo en campaña y ya en el ejercicio del poder lo que se hace es todo lo contrario. Mariano Figueres, también integrante de la coalición Viva, afirmó que los partidos deben ser un medio para que las personas accedan al poder, no un fin por sí mismos. El hermano del expresidente costarricense, José María Figueres, mencionó que este proyecto gira alrededor de ideas y acción colectiva, no de una figura en particular. Julia Ardón agregó que la clave para que una coalición funcione es hacer partícipe al pueblo de sus procesos, preguntarle qué desean y convocarlos para encontrar soluciones. El tema de la participación no es vengan y hagamos puño y levantemos banderas por un candidato, sino el tema de la participación es que la gente trabaje en sus propias respuestas. Sabemos que esto es un cambio muy grande, pero sentimos que en Costa Rica, como estamos tocando fondo con este tema, o sea, ya nadie quiere participar en política porque a la gente no le gusta cómo se están planteando las cosas, pues tenemos que darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Ya la gente está harta que sean otras personas las que decidan. Aspirantes presidenciales de partidos como Acción Ciudadana y Frente Amplio se muestran anuentes a conversar para definir si se unen a la coalición Viva, con el fin de participar en las elecciones del 2014 como un solo bloque. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. El Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional celebran el 10º Festival Nacional de las Artes 2013, del 5 al 14 de abril en Mora y Santa Ana. Vibra con la danza, teatro, música, cine, literatura, circo y mucho más. Busca la programación oficial en festivaldelasartes.go.cr y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. Te invitan Tropical, Repretel y Banco Nacional. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. En este país, los precios de los medicamentos de más demanda bajaron, con el fin de que la población tenga mayor acceso a productos de calidad para resguardar su salud. Con la medida, El Salvador deja de ser uno de los países con los medicamentos más caros de la región. La información con la corresponsal Rosa Hilda Rivas. Qué bien estar nuevamente con ustedes a través de la revista informativa Voces Nuestras. ¿Se recuerdan? Soy Rosa Hilda Rivas, de Radio y Televisión Iscanal. Cada fin de semana estoy con todas y con todos para compartir las noticias que ocurren en El Salvador. Hoy comparto información muy alentadora para el pueblo salvadoreño y para la región mesoamericana. Se trata de los efectos positivos que ha tenido la ley de medicamentos en nuestro país. Bueno, la población salvadoreña puede acceder a los medicamentos a un precio más bajo. Así lo informó la Dirección Nacional de Medicamentos, DNM. Las autoridades de esta dependencia del gobierno exhortaron a las farmacias a no vender ningún producto sin la nueva etiqueta del precio máximo de venta al público. En caso contrario, serán sancionadas y se retirarán de los establecimientos. El presidente de la República, Mauricio Funes, pidió a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a no dar marcha atrás con la ley de medicamentos y enfatizó que este es uno de los cambios que se han impulsado desde el gobierno. Pero la baja en los precios es muy grande y va a significar un ahorro muy importante para las familias. Imagínense una familia que gasta en un medicamento un promedio de $200 al mes. Ahora, en lugar de pagar $200, va a pagar 100 o menos incluso. ¿Qué va a pasar con los 100, 110, 120 restantes? Eso le quedan en el bolsillo. Y ese es el verdadero impacto. En lugar de quedar ese dinero en el bolsillo de unos pocos, está quedando en el bolsillo de la mayoría de los salvadoreños. Alrededor de 6.200 medicamentos han disminuido más del 30% su precio. Los más recetados han reducido un 60%, así lo informó la DNM.

en sí pues está siendo muy amenazado, y también estamos con lo que es el caso también la minería y todos estos proyectos que atenta en contra de la libertad y tranquilidad de la población indígena campesina. En su lucha por esta situación, ¿el gobierno nacional qué respuesta le ha dado? Bueno, de los tiempos en que llevamos la lucha y en este año 2013 hemos sido un poco más enérgicos, estar protestando en la calle. La respuesta que hemos tenido, heridos, muertos de dirigentes campesinos e indígenas, y leyes creadas por antipopulares, creadas contra la población por parte del gobierno. No existe ninguna respuesta de parte del gobierno, una respuesta con exactitud, con que satisfaga a la población. Sin embargo, es una respuesta antipopulares y una respuesta discriminatoria, y aún una respuesta ya de asesinamiento de nuestras poblaciones indígenas y dirigentes sobre todo. Mensaje final a las agrupaciones, sobre todo de Centroamérica, que también luchan por esta causa, Pablo. El mensaje final a nuestros compañeros de Centroamérica, más que nada sabemos que vive la misma situación también de amenaza por las grandes transnacionales. Solicitamos que nos solidaricemos y se solidarice con nosotros y nosotros con ustedes, para enfrentar estas grandes tareas, grandes luchas sociales, grandes discriminaciones populares. Entonces, más que nada, pues les solicito lo que es la Vía Campesina, la CLO y todos estos miembros de organizaciones que nos hemos encontrado también en Centroamérica en algunas ocasiones. Les solicito, estimado compañero, que se solidarice con nosotros más que nada en esta situación. Pablo Miranda, de la Unión Indígena Campesina de la República de Panamá. Les reportó desde Radio Veraguas, Pallín Atencio Alvarado, para la revista Voces Nuestras. Vení a vivir el Festival Nacional de las Artes 2013, entre el Valle y la Villa. El Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional te invitan a ser parte de esta celebración al arte, del 5 al 14 de abril en Mora y Santa Ana. Busca la programación en festivaldelasartes.go.cr y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. Conoce los grandes proyectos culturales que Mora y Santana tienen para vos. Te invita a Tropical y Fuegos Artificiales Faiza. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. Un estudio dio a conocer que la etapa de investigación es la mayor debilidad para esclarecer los asesinatos de mujeres en Honduras. En el 2005 se presentaron 175 muertes violentas contra mujeres. 7 años después, en el 2012, esa cifra se incrementó a 606 femicidios. Nuestra corresponsal Iolani Pérez desarrolla este tema. El segundo estudio, ¿Cómo se tejen los hilos de la impunidad?, elaborado por la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, busca evidenciar, a través del análisis de los casos de femicidio, los obstáculos y criterios que limitan el acceso a la justicia y que construyen la impunidad en la violencia contra las mujeres en Honduras, además de generar propuestas que contribuyan a garantizar un debido proceso en dichos casos. Escuchemos a Maripsa Paredes, investigadora. Bueno, yo creo que es un esfuerzo importante en la labor investigativa que está intentando impulsar la tribuna, porque bueno, es parte del proceso que nos encamina a la búsqueda de justicia, ¿verdad? Que la investigación pues trata de revisar cómo está marchando la justicia y de qué manera esa característica, el hecho de que son mujeres las que están siendo asesinadas, tiene connotaciones que se cruzan con el sistema patriarcal, con la discriminación y con la impunidad que existe en este país, ¿verdad? Para nadie es un secreto que a raíz del golpe de Estado esto se incrementó, con lo que quiero decir que el femicidio y el feminicidio, como se utilizan los dos términos, es algo que tiene, viene pasando desde hace mucho tiempo y que se incrementa en la medida que encontramos, además de la impunidad, la vinculación de autoridades que están en el tratamiento de la violencia, como es el caso de la policía. El documento contiene una serie de recomendaciones que busca atacar la impunidad y la débil institucionalidad jurídica. Escuchemos a Lastenia Flores de la Tribuna de Mujeres. Las recomendaciones van más orientadas a sobre las exigencias al Estado, ¿verdad? Para que se haga responsable de sus obligaciones, ¿verdad? En el tema de defensa de los derechos, a que cumplan con sus compromisos internacionales, ¿verdad? También que se definan, se operaticen esas políticas que están orientadas a defender los derechos de las mujeres, principalmente que se ponga especial atención a esta situación que se va incrementando día con día, ¿verdad? Que es los asesinatos de las mujeres. Más allá de los números que nos sirven para confirmar la situación de recrudecimiento de la violencia, el documento revela que la investigación del delito es el talón de Aquiles, a pesar que en el país, cada 15 horas, una mujer es asesinada. Un reporte de Yolani Pérez. El Ministerio de Cultura y Juventud y las municipalidades de Mora y Santa Ana te invitan a participar del Festival Nacional de las Artes 2013, del 5 al 14 de abril, porque vos sos el festival. Disfruta de 10 días rebosantes de emoción con música, danza, teatro, circo y mucho más. Busca la programación en festivaldelasartes.go.cr y seguinos en Facebook como FIA Costa Rica. Te invita Tropical y Transportes Turísticos Cielo Azul. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En México, los pueblos campesinos e indígenas de la montaña de Guerrero sufren de una nueva estrategia de despojo de sus tierras a través de los proyectos de zonas naturales protegidas o territorios destinados para reservas de la biosfera. Más allá de proteger los recursos naturales, estos proyectos cambian el uso del suelo, lo que lleva a que los territorios dejen de ser habitables. Desde México nos informa Mauricio Álvarez. Desde el 2002, el gobierno del estado de Guerrero, ubicado al sur de México, está impulsando que por decreto presidencial se cree la Reserva de la Biosfera en la montaña de Guerrero, proyecto que abarcaría más de 157 mil hectáreas y afectaría a 6 municipios. Indígenas de la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la montaña alta, denunciaron que autoridades de los tres niveles de gobierno se han puesto de acuerdo para que el Ejecutivo decrete esta región como zona natural protegida. México es considerado un país con una gran biodiversidad biológica. Su riqueza ocupa el cuarto lugar mundial de número de especies de plantas. Posee el 10% del total de especies conocidas en el mundo. A su vez, Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Sin embargo, los pueblos indígenas Mepas denuncian que detrás de este decreto de crear una reserva natural protegida está la intención de despojarlos de sus tierras, ya que al cambiar el uso de suelo de las comunidades y declarar las zonas naturales protegidas o territorios destinados a reservas de la biosfera, los territorios no pueden ser habitados y además quedan normados por el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, regulación que restringe el hábitat de los pueblos indígenas, pero sí permite la explotación minera. Escuchemos a Armando Campos Ochoa, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlanchinolan. El proyecto de la Reserva de la Biosfera de la Montaña, como lo comentaron hace un momento, es un proyecto de 157 mil hectáreas. Dentro de este proyecto están 13 núcleos agrarios. Primero, la ley señala que en el corazón de la reserva, que es la zona núcleo, el color verde claro, totalmente será una zona de preservación para los jóvenes que están aquí de universidad. Ya saben que ahí definitivamente no se podrá hacer nada por las comunidades, por los dueños de la tierra, que en este caso son ustedes. Como es el corazón o la zona núcleo, no se puede absolutamente hacer nada de explotación de madera, de sacar leña ni verde ni seca, ni entrar a caminar, ni cazar animales, ni abrir brechas, mucho menos crear nuevos centros de población o comunidades, ¿sí? Esta zona va a ser una zona totalmente restringida. ¿Qué es lo que sí se puede hacer, pero con permiso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Investigación científica. Y bueno, ¿quiénes van a realizar la investigación científica? Pues las universidades que tengan la capacidad y el personal para realizarla. Extraer plantas para la biotecnología, ¿sí? Extraer animales para también la investigación, ¿sí? Ecoturismo, eso sí podrá ser, pero con autorización también de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Y como señalaba por ahí algún documento, y que también así lo dice la ley general, en el artículo 81, que se puede realizar exploración y explotación minera si la empresa presenta la solicitud, pero si también justifica cómo va a ser su tipo de explotación, ¿sí? Después de que presente su solicitud, la Comisión Nacional va a revisar si le da permiso o no, pero sí hay posibilidades de hacer explotación minera, ¿sí? Bueno, es a grandes rasgos lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿sí? Pero lo que sí es definitivamente es que no pueden habitar o crearse nuevos centros de población. En el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales, se prohíben los asentamientos humanos, así como el uso de los recursos naturales por parte de los dueños de la tierra. Sin embargo, sí se permite el aprovechamiento de los recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología, filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio con fines comerciales, obras y trabajos de exploración y explotación minera. Este modelo de zonas de conservación cambia la dinámica de vida de los pueblos indígenas, los despoja de sus tierras y los desplaza a otros territorios. Escuchemos al investigador Lucio Díaz Meyer, del Grupo de Estudios Ambientales GEA. Se están buscando maneras de limitar o de prohibir sistemas agrícolas tradicionales como los acaguales, los cuamiles, los tlacololes y diferentes formas de hacer agricultura de montaña de los pueblos indígenas y campesinos de México. Entonces se trata de una política forestal y ambiental que tiende a un control externo sobre los territorios de los pueblos indígenas, que pretende cambiar las formas, los modos y las estrategias para organizar su cuidado y que poco a poco, por medio de certificaciones, de contratos, se tiende a alienar pedazos del territorio, a sacar el control de pedazos del territorio de manos de las asambleas, limitando entonces las posibilidades de control efectivo a sus legítimos dueños. O de manera ya más radical este tipo de proyectos como la reserva de la biosfera, ¿no? Que grandes territorios indígenas donde se enciman derechos y entonces si bien la propiedad de la tierra sigue en manos del núcleo agrario, la administración de sus recursos y las reglas de acceso y uso pasan a estar a cargo del gobierno federal en este caso. No necesitamos de nadie, de ninguna instancia de gobierno que venga a cuidar nuestros recursos. Desde México, reportó para la radio revista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Un gran número de costarricenses salió a la calle este 11 de abril para manifestarse en contra de una millonaria concesión que el gobierno otorgó a la empresa brasileña OAS para la construcción de una carretera de San José hasta San Ramón en Alajuela. El joven Pablo Sánchez comenta por qué rechazan este proyecto y qué problemas acarrearía para el país. Muy buenas tardes a los oyentes. Nosotros lo que queremos, que pretendemos con estas movilizaciones desde el Foro Occidente y además desde el Cantón Central de Alajuela, es que esta lucha, digamos, es en contra de los abusivos peajes, de la concesión, en el sentido de que en realidad el ministro lo que nos está ofreciendo es una carretera exactamente igual a la que está actualmente, donde vamos a pagar 30 años una carretera que en realidad no tiene mejora alguna, donde lo único que van a hacer es demarcar desde el Manolos de Alajuela hasta San Ramón, donde un alajuelense del Cantón Central va a tener que pagar 2.000 colones solamente por ir y volver desde Alajuela hasta San José, tomando en cuenta la gran cantidad de estudiantes que se movilizan, la gran cantidad de gente que trabaja en San José Centro, la gente que viene hacia Alajuela a trabajar. Nos parece injusto que no hayan ampliaciones, pero sí van a imponer 5-4 peajes en toda la carretera, donde un ramonense va a pagar hasta 4.000 colones ida y vuelta por ir a su trabajo, a su lugar de estudio. Entonces nosotros pretendemos con esta marcha o con estas movilizaciones, pretendemos lograr ser conscientes y evitar que esto se dé. Nosotros estamos totalmente en contra de todo modelo de concesión. Además creemos que el gobierno tiene la capacidad para asumir esta obra y hacerla más barata, incluso en un plazo de 5 años, sin necesidad de construir más peajes e incluso con mejoras que las que están ofreciendo actualmente en el contrato. Nos parece también abusivo y además nos parece que está muy mal hecho que el ministro trate como de maquillar diciendo que vamos a ahorrar 20 minutos llegando a San José, que el ministro dice que es que van a poner más puentes peatonales y bahías. Eso no es lo que realmente se ocupa, lo que se ocupa es una carretera mucho mejor, ampliada y que no tenga este cobro excesivo de peajes para una transnacional. Muchas gracias. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las mujeres costarricenses dirigen y representan desde años atrás las luchas históricas de distintas poblaciones por el acceso al agua. En el espacio de entrevista, la lideresa y representante municipal, Erlinda Quesada, conversa sobre el papel de las mujeres en el tema del recurso hídrico. Retomamos el contacto con la periodista Natalia Rojas para introducir esta entrevista. Amigas y amigos de Voces Nuestras, un saludo cordial. Nos encontramos en esta ocasión con doña Erlinda Quesada. Ella es integrante del Frente Nacional contra la Expansión Piñera en Costa Rica y en esta oportunidad nos estará comentando un poco en el marco del foro Las Mujeres y el Acceso al Agua que recién se efectuó sobre este papel de las luchas de las mujeres al derecho al agua, que pues se considera un derecho humano, pero lastimosamente en Costa Rica se han dado y se están dando muchos problemas al respecto. Bienvenida, doña Erlinda Quesada, a nuestro informativo de Voces Nuestras. Muchas gracias, es un placer poder contar con y llegar hasta el público de Voces Nuestras. Yo creo que en este foro que hemos estado analizando situaciones, ha sido importante visualizar esa presencia de las mujeres, históricamente, las mujeres en la lucha por la vida, por mantener la vida familiar, la vida de todos los que siempre como mujeres vivimos protegiendo. Pues en este momento pudimos ver que las mujeres siempre luchan por tener el preciado líquido, no solo tenerlo en cantidad, sino también en calidad. Y de hecho sí, hay varios ejemplos en que las mujeres han tomado incluso las calles o han llegado a los municipios a pedir la protección de los recursos hídricos. Entonces eso nos da mucha satisfacción porque es una responsabilidad de todos, pero las mujeres como defensoras de la vida creo que lo hemos tomado muy en serio. ¿Cuáles, doña Erlinda, han sido ejemplos concretos de lucha? Tal vez usted me pueda comentar. Bueno, en el cantón de Guasimo, en toda la zona del Caribe, por ejemplo, la zona del cantón de Siquirres, en Cairo, las mujeres han sido las que han tomado la voz y han llevado a cabo las manifestaciones y las exigencias a las instituciones cuando se declaró que estaba contaminada el agua. Por un lado, ellas han sido como promotoras de todo el movimiento y la organización, y además pues son las que están sufriendo en carne propia esa situación. Es toda una odisea para ellas. Entonces, pues yo creo que asimismo, en el cantón de Guasimo, en dos momentos hemos tenido que llegar hasta consultas populares donde han sido las mujeres las que han ido a convencer casa por casa para que las familias lleguen a votar para que no se siga explotando o poniendo en riesgo el recurso hídrico. Entonces tenemos varios ejemplos. Hoy yo me llegó a el recuerdo de una de las señoras de la comunidad de La Perla, una señora de casi 80 años, donde ella constantemente no pone peros a pesar de su salud y de su avanzada edad para estar al frente de los movimientos. Yo creo que eso es muy importante, es un ejemplo de lucha y de perseverancia, especialmente por rescatar ese preciado líquido que es vital para todos. Una puede caer en el error de pensar de que la contaminación del agua a veces se da por la contaminación de grandes empresas, productoras, por ejemplo, de botellas o que utilizan el agua para funcionar y la desperdician. Pero aquí en Costa Rica se da este eje, ¿verdad?, en el que usted luche, que es la expansión piñera, que está causando graves daños a los territorios, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ustedes en Guásimo, en Limón, pero también alrededor del país. ¿Cuál ha sido la afectación principal con lo que respecta al acceso al agua, la expansión piñera? ¿Qué daños ha ocasionado? ¿Cómo lo resumiría usted? Bueno, hay daños de afectación ya incluso a tomas principales de acueductos que abastecen de agua potable a los ciudadanos y ciudadanas de los cantones. Yo siento que dentro de esta situación de la expansión piñera, por un lado la avaricia y el deseo del vil metal, ¿verdad?, el dólar, de parte de los empresarios, pero también tiene mucho que ver con la poca planificación que tiene el Estado costarricense. No hay una planificación de hasta dónde se quiere llegar con un tipo de producción como este. No se dice si son 25, 50 o 10 mil hectáreas. O sea, eso pues está a la libre, y tampoco es el Ministerio de Agricultura, con la ley de uso de suelos, puso algún tipo de reglamento donde diga qué cantidad de pendientes o qué zonas y se deben o no se deben de sembrar. En este momento lo que hemos llegado es a los gobiernos locales para que sean ellos quien regulen, pero cuando el gobierno local, por presión de las comunidades, regula la expansión en ciertas áreas, aparece la Cámara Nacional de Piñeros haciendo recursos de amparo. Y ya en sí, en el impacto que tiene en el ambiental del funcionamiento de las piñeras en lo que es el agua, ¿cuáles serían las afectaciones que ustedes han visto? Bueno, la afectación, contaminación de aguas superficiales es casi todo el país, todas las zonas que están sembradas de piña, las aguas superficiales, díganse ríos, riachuelos y nacientes que están contaminadas. Las aguas de consumo humano, hay algunas que están contaminadas, otras están en riesgo. Hay problemas de afectación a la salud humana en el sentido de problemas estomacales, problemas de la piel. Hay diversos problemas. Lo que no existe en este momento es un estudio o una aceptación de que todas esas consecuencias de salud que tienen los ciudadanos sea estrictamente por la producción piñera. O sea, no se ha podido comprobar, aunque siendo el mayor productor agrícola en la zona, sabemos que es el que más consume agroquímico. Entonces, pues, pero no ha habido todavía oficialmente que se haya aceptado de que sí son eso la afectación. Los ciudadanos dicen, bueno, yo padezco de gastritis o dolor de estómago, algunos aparecen con cánceres que no saben de dónde apareció eso. Volviendo al tema que nos trae aquí en esta edición de Voces Nuestras sobre el papel de las mujeres en la lucha por el acceso al agua, ¿con qué problemas se han topado ustedes como lideresas en cuanto a que son quienes llevan al frente de esta lucha, quienes están al frente de esta lucha por esta, precisamente este problema del machismo? Bueno, sí se manifiesta bastante el problema del machismo, es bastante difícil para las mujeres. Incluso una de las situaciones que se ve constantemente es que las mujeres no solo salen a hacer las luchas y la organización comunal, sino que también tienen que arrastrar con sus hijos, llevar sus hijos, cargar con ellos, andar con ellos. Muchas veces incluso han sido atropelladas por la misma fuerza pública, porque cuando hay alguna manifestación llegan con esa presión y esa prepotencia. Me recuerdo una vez algunas señoras, dice que ellas les pusieron los escudos esos que usa la policía antichoque para empujarlas, y algunas perdieron el equilibrio y se cayeron. Pero es como, o sea, vamos contra ustedes porque son más vulnerables o están con los niños y tienen que proteger a los niños. O sea, hay una actitud bastante, bastante drástica, y cuando llegan a algunas instituciones, los funcionarios se molestan y dicen que es vagancia, mujeres vagas que no tienen que hacer, ¿verdad? Y en realidad no es eso, es más bien tomar la responsabilidad como ciudadana. Pero para muchos eso es vagancia, y que más bien exponen a los niños. Bueno, empiezan a hacer un montón de críticas como si estuvieran haciendo algo nocivo para el país, y más bien están en defensa del recurso hídrico o de sus derechos. Y dentro de las mismas organizaciones, dentro de las mismas comunidades, ¿se han topado con algún problema? Porque pasa que a veces, al ser un campo tradicionalmente asignado a hombres, lo de liderazgos comunales, también se topan con barreras para poder entrar y para que las mujeres tomen el mando en lo que respecta a las decisiones. Bueno, yo siento que sí, hay resistencia incluso a que las mujeres tomen, por ejemplo, las presidencias de las organizaciones. Pero yo creo que la lucha, el trabajo, la perseverancia de las mujeres han ido logrando comprobar que tienen capacidad, y hasta para más. Entonces yo creo que eso pues ha sido en beneficio de todas ellas, y por esa razón en este momento yo creo que muchas de las organizaciones están siendo lideradas por mujeres, y ya muchos varones están aceptando, no en su mayoría como uno quisiera, pero sí hay, por lo menos en las poblaciones muy tradicionalmente machistas, ha habido un reconocimiento de que las mujeres son capaces de llevar adelante una organización. Doña Erlinda, con respecto también al tema que se está promoviendo ahora de la aprobación del proyecto de ley de aguas, que traería la posibilidad de que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones, ¿cuál es la importancia de que se apruebe este proyecto en los próximos meses, este proyecto de iniciativa popular, en cuanto al beneficio que puedan tener todas estas zonas afectadas por la falta de acceso al agua? Bueno, el beneficio es increíble, y realmente si no se aprueba pues vamos a seguir en el mismo problema. Yo creo que sí tiene que aprobarse, y creo siempre, y lo he manifestado así en mi experiencia como regidora en la municipalidad, de que la comunidad, el pueblo, los ciudadanos son los que tienen el poder. Lo que pasa es que no tenemos la información suficiente para ejercer ese poder. Retomando, doña Erlinda, del problema de la expansión piñera, de cómo se contamina el agua, pero también qué otras actividades de los seres humanos, de las poblaciones, han afectado todo este acceso al agua. Bueno, han sido bastante. Yo pienso que una fundamental es que el Estado costarricense no ha valorado el potencial de ese recurso, y va como trabajando, no sé, yo siento un desorden en ese sentido. Por ejemplo, los cantones de Guasimo y Pocosí son un potencial del recurso hídrico, igual que el sector de Heredia, y vemos constantemente que si bien es cierto en algún momento por situaciones especiales se hicieron algunos decretos para proteger ciertas zonas de los acuíferos, pero no ha sido lo suficiente. Incluso no ha habido el constante monitoreo de qué está pasando con ese recurso. Entonces, en este momento, únicamente acueductos y alcantarillados, por ejemplo, lo que hace es tratar de llevar el agua a las comunidades. Incluso Guasimo, en Pocora, hay acueductos que están molestos, o sea, usuarios de la IA que están molestos porque, si bien es cierto, les está llegando el agua en cantidad, no saben si tiene calidad. O sea, no hay una conciencia de que debe de garantizarse más que la cantidad, la calidad, y tratar de evitar el riesgo de que se contamine. En este momento nosotros hemos sufrido de amenazas de hidroeléctricas, fábricas de químicos, industrias. Entonces, a veces cuando nos damos cuenta y nos llegaba la sorpresa de que encontramos a una concesión de aguas en una zona que nosotros consideramos que definitivamente no es posible que sea esa concesión, pero sin embargo ya el empresario llega con una concesión. Pues eso nos está causando muchos problemas, ese desorden estatal que hay. A manera de resumen y conclusión, doña Linda, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son las luchas que hay que dar? La lucha más fuerte es que se apruebe el proyecto de la ley de agua. Luego nos quedaría también la modificación en de la Constitución, para que eso ha sido lo que estamos analizando, que debemos de formar una estrategia de presión a la Asamblea Legislativa para que salga eso este año. No podemos pasar de este año de que no se apruebe. Entonces queremos, yo creo que mover a todos los ciudadanos del país en ese sentido, hacer conciencia de que debemos de venir a manifestarnos, a presionar para que esa ley se apruebe lo más pronto posible, que no pase de este año sin aprobar. Entonces también a los ciudadanos de vecinos de otros países, pues ese apoyo moral para que nosotros podamos motivarnos más y tener más fuerza para poder presionar a la Asamblea Legislativa. Yo creo que no queda de otra que los ciudadanos ya presionemos para que se apruebe la ley de una vez por todas. Muchísimas gracias, doña Erlinda. Estábamos con Erlinda Quesada, integrante del Frente Nacional contra la Expansión Piñera en Costa Rica y regidora de la Municipalidad de Guásimo en la provincia de Limón. Muchísimas gracias por todo su tiempo, doña Erlinda, por este resumen de la intervención que usted tuvo en el foro Las Mujeres y el Acceso al Agua. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, más bien un placer y un abrazo para todas. Y en este día tan ventoso, ¿verdad?, en el Congreso costarricense, ¿la lucha sigue en pie? La lucha sigue en pie, ni un paso atrás. Muchísimas gracias, doña Erlinda, y les saludamos a ustedes y les esperamos en la próxima edición. Les saludo Natalia Rojas. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Les acompañaron Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a quienes nos permiten llegar hasta usted. Saludamos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecerles a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecemos el aporte en esta producción a las compañeras Natalia Rojas, Liliana León y Sandra Salazar, además de la red de corresponsales de Centroamérica y México. También a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la siguiente edición. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.